noches y bienvenidos a La Casa Incendiada, un miércoles más de 8 a 9 de la noche en Radio Ela, en www.radioela.org, nuestra web, y también en el 100 de la FM, que esto no es muy habitual, o al menos no lo era. ¿Qué tal estás, Ono? Muy bien, Alf. ¿Y tú? Bien, bien, todo bien. Aquí estamos un miércoles más en La Casa Incendiada, como bien indicas, a través de la web radioela.org y también a través del preciado 100 y del preciado ocupado 100 de la FM. He oído algunos programas de consulta sentimental en el 100, no sois vosotros, ¿no? No, que hasta donde yo sé, hasta donde sabe Radio Ela, en el centro de Madrid suena esta emisora libre. Creo que tenemos competencia. Y autogestionada. Es muy duro, es una jungla el día madrileño, pero ahí estamos en directo todos los miércoles de 8 a 9. ¿Qué tenemos para hoy? Pues hoy un programa sobre represión, esas temáticas que siempre tratamos en La Casa Incendiada. Vamos a conectar con la gente de Barcelona para ver la evolución de los detenidos en la jornada de huelga del 29M. Recordemos que hay gente en la cárcel desde ese día por haber participado en la huelga y en las manifestaciones, distintas convocatorias que se dieron en las calles de Barcelona. Y también vamos a hablar con Javi, una persona que por documentar redadas racistas y por denunciar las redadas que ocurren en un barrio como Lavapiés, en el centro de Madrid, por ejemplo, pues se vio detenido y envuelto pues también en otro acto represivo. Sí, enseguida estamos con él, nos lo cuenta. Y para finalizar el programa, hoy no tenemos recomendaciones audiovisuales por enfermedad de nuestro guionista y crítico de cine, Javi, y conectaremos con una acción directa que está aquí en Madrid, debe estar ya empezando, no podemos contar mucho más para no facilitar datos. Pero, no despistas. Pero, ¿cómo pueden contactar los oyentes con el programa? A través de lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada, todo junto, @radioela.org, y también desde la web de www.radioela.org, donde encontraréis más direcciones. Recordamos y saludamos a todos los oyentes que escuchan La Casa Incendiada en diferentes horarios y de manera intermitente en Radio Bronca en Barcelona, La Irola Irratia en Bilbao, Radio Cucaracha en Asturias, Radio Activa en Alcoy, Radio Lila en el Valle de la Ciana en León, Radio Malva en Valencia, La Que Huelga Radio en México DF y la última incorporación que nos está echando un cable con la difusión de este programa es en Radio Almaina en Granada. Lo que pretendo decirle, señor Kerrigan... Ya he entendido lo que pretende decirme, Sir Robert. Que para mantener el sistema, el abuso de poder a veces es necesario. Sí. Nos permite disfrutar de la libertad de vivir en una sociedad libre. Un precio que el público está dispuesto a pagar. Ese es un concepto peligroso. Pero es muy realista. Javi, miembro del Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés, fue detenido y apaleado el pasado 17 de marzo, mientras documentaba una redada racista en la Plaza de la Corrala, en el barrio de Lavapiés, aquí en Madrid. Ahora se enfrenta a un cargo de resistencia activa a la autoridad. Javi está aquí en el estudio hoy con nosotros. Javi, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido a Radio Ela. Muchas gracias por invitarme, está muy chulo el estudio. Gracias. Bueno, Javi, ¿cómo te encuentras ahora mismo? Bien, hombre, ya estoy bien, la verdad. Se pasa bastante mal cuando estás ahí dentro, pero bueno, ya han pasado unas semanas y estoy bastante, bastante bien. Para situar a los oyentes, tu detención ocurrió el 17 de marzo. ¿Dónde te encontrabas exactamente este 17 de marzo? Yo estaba en un local en la calle Misión de Paredes y pues eran como las 11 por ahí. Y bueno, salimos ya, estábamos con un grupo de amigos y al salir me encontré, pues eso, más arriba de la calle, ya a la altura de la Plaza de la Corrala, encontré pues eso, un grupo de gente concentrada y sobre todo un montón de coches de policía con todas las luces y toda la parafernalia, y a medida que nos acercábamos pues escuchábamos que la gente estaba gritando "ningún ser humano es ilegal", que es pues la consigna que tenemos aquí en el barrio cuando ha habido una redada racista. Y bueno, pues eso, en cuanto me acerqué pues vi caras conocidas de la asamblea del barrio y entendí que había habido una redada, como luego contaron pues la gente que había estado allí desde el principio, ¿no? Que habían cogido a 20 africanos, los habían puesto contra la pared en una de esas prácticas típicas que tiene la Policía Nacional en este barrio, especialmente en este barrio, ¿no? Sí, te iba a preguntar exactamente, porque hay un antes y un después cuando sacas tu cámara. Justo antes de sacar tu cámara de fotos para documentar lo que estabas viendo, ¿qué es exactamente lo que estabas observando que te hace a ti decir y pensar voy a sacar la cámara para documentar esto? Hombre, sobre todo la presencia policial. Había un helicóptero volando bajo y era como, bueno, un estado de sitio ahí. Y sobre todo, pues eso, que al ver a mis compañeros de la asamblea gritando "ningún ser humano es ilegal", yo supuse que había habido una redada racista, además de las grandes, ¿no? Porque la reacción de la gente había sido también bastante contundente, ¿no? Sacas tu cámara para documentar estos hechos que, como bien apuntas, aquí en el barrio de Lavapiés son bastante habituales y la gente que estamos aquí, que pasamos tiempo en este barrio, lo vemos prácticamente a diario. Sacas la cámara y ¿qué ocurre? Casi de manera inmediata. Pues sí, es parte del protocolo del grupo de migración de Lavapiés. Tenemos un protocolo de actuación en caso de redada, ¿no? Y documentarlo es una parte importante. Y yo en ese momento llevaba una cámara bastante, bueno, una cámara así un poco chula, y la saqué para grabar. Y bueno, me adelanté un poco del grupo de gente que estaba gritando, y en ese momento pues me cayeron, no sé, no, creo que 3 o 4 policías de paisano, me tiraron al suelo, me dieron golpes y eso, me redujeron pues a su estilo, ¿no? Pusieron las manos contra la pared y me metieron en un coche de policía y ya me llevaron a la comisaría. Por lo que cuentas, ya durante esta detención es cuando empieza el calvario para ti y las torturas y las vejaciones, ¿no? En ese momento que deciden apresarte, entre comillas, y documentar esta redada. Supongo que además el camino a la comisaría tampoco fue fácil, ¿no? ¿Cómo se produce este recorrido? Hombre, yo tengo que decir que donde me golpearon y me pegaron fue ahí, en ese momento, ¿no? Uh-huh. En el momento de detenerme. Luego, durante el traslado a la comisaría, pues eso, te ponen con las manos atrás, me apretaron pues muy fuerte ahí los grilletes y eso. Y bueno, cuando me sacaron del coche, pues también, pues eso, empujones, bajándome la cabeza y en plan, pues eso. También un poco es un trato, una vejación psicológica todo el rato, ¿no? Más que el hacerte sentir como un criminal, un terrorista y eso. Y bueno, pues eso, ahí me llevaron a la comisaría de Leganitos. Y bueno, en ese momento es cuando la gente también del barrio se concentró allí, ¿no? Porque se enteraron de que me habían llevado allí y eso, pues yo tengo que agradecer sobre todo ese momento, porque es un momento delicado que uno cuando está adentro sí que se da cuenta que es importante, ¿no? Porque la actitud de los policías cambió en el momento en que se dieron cuenta. Bueno, se cambió por la duda que tenían de si yo era periodista o no, que era una pregunta que me repetían constantemente, ¿no? Y cambió también el momento en que sabían que tenía un respaldo de gente, ¿no? Y creo que se juntaron como 40 o 50 personas y a partir de ahí el trato empezó a ser menos desagradable, ¿no? Hasta que me metieron en el calabozo, que ya eso es otro. En el momento de la detención, ¿en algún momento te dijeron algo, hicieron alusión a la cámara, que hicieras fotos, o simplemente te redujeron y golpearon y luego ya pues preguntar? Sí, el tema de que si era periodista me lo repitieron hasta la saciedad. Y claro, como yo lo escuchaba tantas veces, ya al final les dije que sí, a ver si de esa manera podría quizás salir de la comisaría, ¿no? Y entonces me pidieron la acreditación de periodista. Y claro, yo no tenía ninguna acreditación. Entonces, pues, pero sí es muy importante ese tema, ¿no? Porque yo creo, sinceramente, que ese fue el tema por el que yo fui, pues eso, golpeado y luego detenido. Y es que les molesta mucho que la gente documente las barbaridades que hacen en la calle. De todas maneras, en este mismo estudio hemos tenido a fotoperiodistas que incluso con acreditación de medio les han quitado la cámara, el carrete, les han detenido, les han tenido incomunicados. O sea, que es una práctica que, lleves o no acreditación, te puede costar o te puede suceder lo mismo que nos estás contando hoy aquí en el estudio. Además, durante este traslado también, o cuando ya llegas a Leganitos, solicitas una inspección médica, que también yo creo es muy importante, ¿no?, el relatarlo médicamente, pero en este caso, ¿qué ocurre, ¿no?, cuando tú solicitas este informe médico? Claro, yo pedí el reconocimiento médico, sabía que tenía derecho a solicitarlo y lo pedí ahí mismo, cuando vi que pues eso, tenía los antebrazos ahí, un golpe bastante fuerte, una hinchazón ahí, y también tenía un tobillo bastante fastidiado y tenía una herida bastante bastante grande en la muñeca por las esposas, que de hecho estaba sangrando y eso. Entonces, eso sí me dolió mucho, ¿no? Porque uno pues ya se hace la idea de lo que es la policía y su entorno, ¿no? Pero cuando te das cuenta que la corrupción llega a otros ámbitos, pues es más doloroso, ¿no? Porque a mí me llevaron a un médico, no sé, es un centro de salud que está por ahí, por la Casa de Campo, y es una señora médica que en su informe, cuando yo llegué ahí con mi herida en el brazo, lesiones totalmente visibles a simple vista. O sea, que tampoco requiere una inspección muy detallada, ¿no? Que a simple vista se ven pues moratones y hematomas de los golpes. Claro, bueno, en ese momento los hematomas no habían salido, pero sí que es verdad que llevas unas hinchazones que tienes. Yo tenía el brazo izquierdo totalmente, o sea, el antebrazo totalmente deformado y el pie se veía que tenía una hinchazón ahí considerable, ¿no? Y en el informe médico que hizo esta mujer, pone que el paciente, como dijo, el paciente refiere dolor en las muñecas. Ese fue su informe, refiere dolor en las muñecas. Uh-huh. Y aunque solo sea, bueno, pues una herida que todavía tengo ahí un poco la cicatriz, ¿no? Es una herida que estaba ahí sangrando delante de sus ojos. Entonces eso sí que es muy, muy doloroso y yo me acuerdo que le respondí así un poco en plan ciudadano que, oiga, que yo soy también trabajador de lo público, ¿no? Yo trabajo en una universidad pública, ¿necesita usted mirar bien lo que me han hecho? Y la mujer pues ahí bajó la cabeza y dijo, sí, sí, sí, ya lo veo. Pero el informe pues evidentemente ponía lo que ponía, era refiere dolor a las muñecas. Sí, en este caso es importante subrayar la complicidad en este caso, el personal médico que te atendió. Y bueno, en este programa de hoy que vamos a tratar el tema de la represión policial y recuerdo también cuando estuvo aquí Jorge del Cura, del Centro para la Prevención de la Tortura, pues comentaba precisamente que cuando se iba a un centro médico, en caso de agresión policial, bueno, en este caso tú ibas acompañado de efectivos policiales, pero si vamos a una manifestación o vamos a cualquier acción que hemos sido golpeados por la policía, pues nos recalcaba que nunca decir vengo de tal lugar y me ha pegado la policía, hágame un informe médico. O sea que a los oyentes, ¿no?, también hacerles este recordatorio, ¿no?, que en este caso, si recibimos una agresión policial, que te hagan un informe tal cual, sin decir que ha sido a manos de policía cualquier efectivo de Fuerza de Seguridad del Estado. Javi, llegas a Leganitos y es que la odisea no termina ahí. Sí, hombre, la parte más dura es cuando ya te encierran ahí dentro, ¿no? Es un lugar francamente tétrico. Ya solo el olor nauseabundo que hay cuando entras, pues la verdad es que es sintomático, ¿no? Pero sobre todo lo que se hace más duro es la falta de luz, por ejemplo, y la falta de información. Porque, bueno, y aparte del machaque psicológico, de estar pegándote voces todo el rato, órdenes absurdas, de tener que estar pidiendo, por favor, que te dejen ir al baño, ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo, pues eso, la falta de información total sobre cuándo vas a salir, cuándo va a llegar tu abogado y, bueno, las condiciones higiénicas y eso, el trato vejatorio constante, ¿no? ¿Qué te comentaban cuando querías ponerte o solicitabas tu derecho de ponerte en contacto con un abogado? No, el abogado, eso, en cuanto llegas ahí, yo di el nombre del abogado, el abogado penalista del sindicato en el que al que estoy afiliado, y por ahí pues ellos se lo apuntaron. Y lo que no te dicen, yo sabía que había un plazo como de 8 horas para entrar en contacto con tu abogado, y ahí ese plazo se había pasado ya, y entonces yo pregunté que si me podían informar de cuándo iba a poder hablar con mi abogado. Y ahí me dijeron que no, que ahí los abogados, según iban llegando, pues ellos les dejaban pasar y se ponían a hablar con los detenidos. Que era totalmente mentira, ¿no? Porque mi abogado había estado pendiente desde el principio, estaba llamando constantemente a la comisaría, y solo puede ir cuando ellos le avisan y le dicen, vente para acá. E incluso cuando llegó, le tuvieron esperando todavía bastante tiempo. Entonces esas estrategias como para hacerte sentir también, pues eso, abandonado, que nadie se está preocupando por ti, ¿no? Pero lo que es, pues eso, torturas físicas, yo tengo que decir que no lo sufrí. Sí que vi a dos personas a las que sí que les torturaron ahí, una en la comisaría de Leganitos y otra en Moratalaz. No sé si has rastreado un poco los medios de comunicación convencionales cómo trataron tu caso. Bueno, eso lo vi luego, pero tampoco me parece muy, muy importante el tema. Yo creo que las personas que estamos en los movimientos sociales o en colectivos sabemos perfectamente para quién trabajan estos periodistas. Sabemos también las estrategias de censura y autocensura que ellos utilizan, muchas veces para conservar sus puestos de trabajo, aunque para ello tengan que pasar por encima de personas. Y por lo tanto no me sorprendió en absoluto que pues eso, pues las crónicas que al respecto publicaron El País o otros diarios pues fuesen simplemente una reproducción del atestado policial, lleno de todas las falsedades típicas de sus montajes, ¿no? De los montajes policiales. Lo que sí me sorprende, pues todavía, es que personas dentro de nuestros colectivos no lo tengan del todo claro, ¿no? Eso sí me sorprende y me preocupa. En la introducción comentábamos que ahora se te acusa de resistencia a la autoridad. ¿Cómo está el tema jurídico? ¿Hay ya fecha para juicio? ¿Cómo lo estás llevando? Pues no, para juicio desde luego que no hay. No sé cuánto tardará, quizá tarde pues muchos meses o incluso años, no sé. Sé que la vista, o sea, ahora tienen que declarar a los policías el 17 de este mes y ahí se verá si tienen ganas de fastidiar, ¿no? Una pregunta que tal vez no tenga mucha importancia, pero ¿conservas las fotos del momento? ¿Existen otra serie de testimonios que puedan servirte para la defensa? ¿Cómo se plantea el juicio? Porque normalmente cuando suelen ser juicios de cualquier persona contra la policía, pues siempre la voz autorizada para un juez suele ser la de precisamente la policía, la parte más menos franca del asunto. Claro, eso también es importante. El principio de presunción, la presunción de veracidad esta que tienen supuestamente los policías, no existen en cuestiones penales. Ahí simplemente tendría que ser la valoración del juez, ¿no? Pero obviamente sabemos que no sé cuántos policías y guardias civiles han sido condenados en este país desde que empezó la supuesta democracia, ¿no? Pero se me ha olvidado la pregunta que me has hecho, perdón. No, si existían testimonio, algo que pudiera servir para reforzar la versión o tu defensa dentro del tribunal, si finalmente las imágenes, por ejemplo, de tu cámara fueron borradas o no llegaste a ni siquiera poder disparar una foto. Supuestamente la cámara se la quedaron ellos y la han puesto a disposición judicial. Así que ojalá que el vídeo salga ahí, pero yo me temo que pues obviamente los vídeos que a ellos les les comprometen, pues los borrarán. De todas formas, yo recuerdo que tuve muy poco tiempo de grabar, ¿eh? O sea, que serían como 30 segundos, un minuto, así. Y además eran en trozos distintos, así que es posible que no aparezca ningún vídeo de esos nunca más. Ahora, a ver si recupero la cámara. Y otra cosa. ¿Qué es lo que más te ha dolido, Javi, en todo este proceso represivo? Hombre, lo que te duele sobre todo es la sensación esa de claustrofobia y también pensar lo que no es por parecer así altruista, ¿no? Pero pensar lo que están pasando los migrantes a cada semana. Nosotros en el grupo de migración de aquí del barrio vemos que esta situación de pasar 2 días en el calabozo la están pasando los migrantes en este barrio una semana sí y otra no, y no es una exageración. Es que es constante, por ser negro, por no tener la apariencia física que ellos consideran adecuada, ¿no? Y esa gente lo está pasando eso, constantemente. Entonces, yo lo pasé 2 días y puedo asegurar que es francamente jodido. O sea que tenemos que pensar lo que está viviendo esta gente de forma constante. Simplemente por ir por la calle, por ir a comprar el pan, por ir a llevar a los niños al colegio, te puedes chupar 2 días como mínimo, ya no te cuento si te meten en un CIE, 2 días ahí en una mazmorra medieval. Y bueno, es algo que sí que tenemos que reflexionar todos, la verdad. Para cerrar, y antes de que conectemos con Barcelona, no sé si hay alguna cosita de la que no hayamos hablado que creas que es importante que el oyente sepa en todo este proceso represivo que has vivido en primera persona. No, pues sí es importante conocer este tipo de testimonios. A mí me parece que es importante porque obviamente la represión va a continuar y compañeros irán pasando por el mismo tema. Entonces yo creo que es muy interesante que la gente por lo menos sepa lo que va a vivir ahí dentro. Porque una de las cosas que más te preocupan o más sufres en el cuando estás ahí dentro es pensar que vas a tener un derrumbe emocional o te va a dar una crisis de ansiedad o lo que sea. Entonces si no estás preparado para lo que vas a vivir ahí dentro, pues quizás sea más probable y ahí estás totalmente indefenso y no te van a atender. O sea que es muy importante que la gente que está, pues aunque sea yendo a manifestaciones, pues sepa que puede ocurrir esto y que es durillo. Justo el día de hoy, y empezó ya ayer, ha habido anuncios por parte del ministro de Interior y similares sobre la tipificación del delito de resistencia pacífica. ¿Cómo va a afectar esto? Sé que es difícil de valorar, pero en cierto modo es precisamente ese tipo de resistencia pacífica la labor que lleva a cabo las asambleas de barrio y la gente que se dedica a documentar este tipo de redadas. Estar en el lugar es resistir pacíficamente, por lo que parece que, y puede ser delito y juzgado penalmente. ¿Cómo esto complicaría esto? ¿Cómo impediría el trabajo normal de la gente que se dedica a hacer pues brigadas de observación o la gente de asambleas de barrios que se dedican a documentar este tipo de redadas, etcétera? Pues sí, yo lo he estado leyendo esta mañana y la verdad es que sí es un salto cualitativo ahí importante, ¿no? En mi caso, por ejemplo, me han puesto resistencia, sería resistencia activa, pero bueno, por ejemplo, no solo este tema de las redadas, también los desahucios, son resistencia pasiva, y si directamente lo consideran atentado, y si además puedes ir a la cárcel por ello, pues es muy grave. Pero de todas formas, lo que te das cuenta cuando te enfrentas a estos montajes policiales, te das cuenta que o sea, te pueden arruinar la vida cuando ellos quieran, como quieran, porque tienen toda la complicidad de todo el entorno, ¿no? Desde jueces, médicos, lo que estaba contando. Y entonces, que cambie la ley, pues yo no sé si afecta demasiado. Realmente lo que afecta es que a los policías decidan arruinarte la vida. Bueno, pues Javi, muchas gracias por venir aquí a la Casa Incendiada, a Radio La, a contarnos en primera persona. Te invitamos que te quedes hasta el final del programa y que participes como un locutor más del programa. Vamos a hacer una breve pausa musical y conectamos con Barcelona. Cuando los políticos tienen miedo de perder la legitimidad, reprimen sin escrúpulos. Cuando son miles las personas que se enfrentan a su miseria, criminalizan a través de los medios y aplican medidas de castigo, vulnerando los principios de sus propias leyes. Con este texto comienza el comunicado en solidaridad activa con los huelguistas encarcelados en Barcelona, después de la jornada de huelga general del 29 de marzo. Tenemos al otro lado del teléfono una compañera del grupo de apoyo a Javi que nos va a contar sobre las iniciativas de solidaridad y lo que está ocurriendo tras las detenciones de los compañeros. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Nos gustaría que nos contaras desde allí, desde Barcelona, qué es lo que está ocurriendo con esta normalidad de detener a huelguistas, encarcelarlos de forma preventiva y bueno, ¿cómo se está viviendo? ¿Cuál ha sido el saldo represivo, ¿no? de este día, del 29M? Igual, cuando hablamos de represión desde el grupo de apoyo Javi, que en verdad hablamos por Javi porque es nuestro compañero y amigo, pero que pedimos la libertad, exigimos la libertad de los tres huelguistas encarcelados y la retirada de cargos de todos los detenidos, entendemos que la represión ha sido como algo más amplio, ¿no? También. En el día de la huelga general aquí en Cataluña, en Barcelona, ¿no? Que la huelga fue un éxito, por cierto. O sea, había muchísima gente en la calle, miles y miles y miles de personas. Hubo piquetes por la mañana en los barrios. O sea, fue un día como muy activo en toda la ciudad. Más allá también de lo que pasaba en el centro, ¿no? Pero en Barcelona hubo 56 detenciones. Tres de esas detenciones han acabado en prisión preventiva. Ahora contaremos un poco qué argumentos alegan, ¿no? También. Pero aparte de eso, aparte hubo cinco personas que salieron bajo fianza de 3.000 y 4.000 euros. Y hubo un montón de heridos también, ¿no? O sea, ese día como que la cosa se... O sea, usaron todos los mecanismos que tienen de represión a nivel policial. Y al día siguiente y durante el mismo día empezaron con una criminalización mediática muy fuerte, que es lo que de alguna forma ha llevado a Javi, a Isma y a Dani a estar ahora mismo en la cárcel, ¿no? Las tres personas que detuvieron, las detuvieron por la mañana en piquetes, a Isma y a Dani los detuvieron en piquete universitario y a Javi lo detuvieron en el piquete que hacíamos en el barrio del Clot, que es un barrio de aquí de Barcelona, organizado por la asamblea de barrio. Y lo que le acusan a Javi, por ejemplo, es de desórdenes públicos, ¿no? Sí. Cuesta de entender un poco que por desórdenes públicos alguien le aplique en prisión preventiva, pero lo que nosotros entendemos es que no es una razón jurídica, ¿no? Aunque no es que confiemos en sus leyes, pero sí que es como hacemos esa lectura de cómo la justicia, entre comillas, ¿no? Su justicia es una herramienta política, ¿no? Y cuando quieren aplicarla también para crear miedo, ¿no? Para generar miedo, pues lo hacen, ¿no? O sea, de alguna forma, bueno, están alegando una alarma social, ¿no? Para tener a estas tres personas en la cárcel. Y dicen que hay un riesgo de reincidencia, como si fueran estas tres personas súper peligrosas, en una cumbre del Banco Central Europeo, que ni siquiera los movimientos sociales se estaba moviendo nada, un partido del español contra, la verdad que ahora mismo no sé ni qué equipo era, pero vaya que es que, bueno, no sé a Dani y a Isma, pero creo que tampoco, pero a Javi, por ejemplo, no le gusta el fútbol, y luego el otro era el 1 de mayo, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna forma lo que pasó el 29 de septiembre aquí les desbordó tanto que necesitaban desplegar todos sus mecanismos, ¿no? Desde usar gases lacrimógenos, por ejemplo, que hacía un montón de años que no se usaban aquí. Un montón de años, estoy hablando de 16 años, creo que eran. A la brutalidad policial más brutal, ¿no? Como para dejar a gente, dos personas sin visión, por los pelotazos, a dos personas les han estripado el bazo, otra persona está con las costillas rotas, con un pulmón afectado, otra le rompieron el peroné. Durante la noche también había como grupos de secretas pegando palizas a la gente en el centro de la ciudad. O sea, es como todo un, ¿no? Como un entramado, toda una estrategia para generar miedo a muchos niveles, ¿no? Sí. Y bueno, creo que están como preocupados por todo lo que está sucediendo, ¿no? Políticos y demás, porque realmente hay como cierto, bueno, hay mucha gente moviéndose también, ¿no? El día de la huelga se vio. Y bueno, quieren generar ese miedo, ¿no? Se trata también un poco de cómo respondemos nosotras también, o de cómo lo afrontamos también esto, de qué forma lo entendemos. Entre los más de 50 detenidos que señalabas, pues tres de ellos, como comentas, están en prisión preventiva y otros cinco tuvieron fianzas altas, bueno, al menos altas para el nivel económico de cualquier trabajador normal. 4.000 euros, sí. Sí, a mí, yo no podría pagarlo. Te quería comentar, ¿cómo se ha hecho esta selección de los perfiles de las personas que están en prisión preventiva? ¿Hay algún tipo de explicación para que sean ellos y no otros? ¿Cómo ha afectado otro tipo de militancias que pudieran tener, otro tipo de información que manejara la policía? Porque parece difícil de entender que entre 50 y tantos detenidos, pues los tres que estén en preventiva sean de la mañana, cuando pues lo que los medios de comunicación señalaban como algo brutal y como unos disturbios enormes ocurrieron en su mayor parte a lo largo de la tarde. Pues la verdad que yo creo que, o sea, no sé si lo tenían muy pensado o no, pero fueron las tres primeras personas que pasaron a disposición judicial. Bueno, pasaron otras. O sea, ahí en el barrio tuvimos tres detenidos y dos de los detenidos salieron pues a la espera de juicio con cargos de desórdenes públicos. Y salieron también otros del barrio, de un barrio vecino, de Poblenou, y ellos decidieron llevarlos para adelante. Isma y Dani sí tienen más cargos, les acusan ahí con una mochila y tal, que bueno, que ellos no reconocen como propia. Con Javi lo que pasa es que, bueno, él tiene otro juicio pendiente por otra historia que no ha sido juzgado, y un poco alegaron eso, pero es bastante, bastante arbitrario. O sea, en realidad no responde a razonamientos jurídicos. O sea, fue como la jueza, yo creo, cogió como tres personas, necesitaban dos cabezas de turco y se los han llevado ellos para adentro, ¿no? Como que había un poco como todo ese rollo, o sea, como había mucha presión mediática también de la prensa, las declaraciones de Felip Puig, habían armado tal revuelo como creando, después de que tanta gente saliera a la calle, porque tanta gente estaba cabreada con la reforma laboral, desviaron todo hacia los disturbios que había habido en Barcelona, ¿no? Entonces desviaron todo el debate que en realidad la gente estaba planteando en la calle, ¿no? Y yo creo que les ha tocado de cabezas de turco. No, la verdad no tengo otra explicación. Te queríamos preguntar, después de las detenciones bajo custodia, ¿cómo han sido tratados los detenidos o qué información tenéis de Javi? No sé si de otra gente que haya pasado también por dependencias de los Mossos o por la cárcel, en el caso de los otros dos compañeros. ¿Han sufrido en algún caso malos tratos? ¿Cuál es el trato dispensado en general y el ambiente que han podido vivir, ¿no? ¿Es muy hostil? Pues, a ver, Javi está bien y no parece que no le han... O sea, que la han tratado como, digamos, protocolariamente, ¿no? Sí se ve ese día de gente que la trataron muy mal, de palizas. O sea, este chico que decía que le habían roto el peroné, lo dejaron de madrugada sin teléfono, sin sus cosas, en la esquina de la comisaría, está herido, ¿no? Y hay otras historias también así. Que yo sepa, Isma y Dani también los han tratado, o sea, bien. Los han detenido, los han llevado a la cárcel, ¿no? Los han tratado, digamos, protocolariamente. Sí. Y bueno, Isma y Dani están ahora en Cuatro Camins y Javi está en Brianzos. Parece que bueno, que de momento están bien, pues lo están llevando pues cada uno como puede, no sé. De alguna forma están esperanzados también con el recurso que se ha puesto a la audiencia provincial. El abogado de Javi directamente puso el recurso a la audiencia provincial, entendiendo que la misma jueza que había decretado la prisión provisional no iba a rectificar. Y Isma y Dani, su abogado, intentó probar ese camino que se les ha denegado, ¿no? Sí. Y entonces ahora también están en la audiencia provincial. Entonces, bueno, nos esperamos que el recurso de la audiencia provincial, al ser una cosa tan poco fundamentada en realidad, esperemos que salgan. O sea, en verdad tenemos bastante... Es esperanzas en que salgan. Lo que pasa es que ese recurso se resuelve en una cosa de un mes. Entonces ya ese mes de cárcel se lo comen, ¿no? Sí. Desde el grupo de apoyo, ¿cómo estáis planificando esta campaña? Es el grupo de apoyo a Javi, pero no sé si estáis coordinados o si tenéis también algún otro tipo de iniciativa por Barcelona respecto a lo que ocurrió el 29M. En cualquier caso, coméntanos en líneas generales cómo lo lleváis vosotros y qué otras cosas hay por allí. Pues Isma y Dani forman parte de la Asociación de Estudiantes Progresistas y estamos en comunicación, pero nosotros tenemos como otra asamblea de grupo de apoyo a Javi, en la que bueno, ahora estamos como viendo de qué forma nos coordinamos, ¿no?, con el resto de detenidos y demás, pero todavía es un poco pronto para comentaros a ver qué va a salir, ¿no?, porque todavía estamos como hablando, viendo y tal. Nosotras, claro, son líneas diferentes también, aunque desde luego hay como puntos de unión y se están viviendo situaciones similares, entonces sí vemos como hacer una denuncia pública colectiva, pero bueno, por ejemplo, Javi sí ha pedido que la difusión de esto pues sea a través de medios libres y alternativos, que se priorice también un poco la comunicación en la calle, ¿no?, también. Pues la idea es que en todas las asambleas de barrio se va a hablar esto, ¿no?, con gente que, con un poco una red que ya existe en Barcelona, ¿no?, entre las asambleas de barrio y demás colectivos. También están los amigos de Isma y Dani y las facultades, también lo estamos viendo en un entorno más universitario. Y bueno, nos estamos planteando sobre todo una difusión amplia de esto. Y estamos viendo ahora como qué actividades y qué presencia en la calle que hacer, ¿no? El lunes, después de la huelga, hubo una concentración. Se improvisó al final una manifestación porque había bastante gente. Se fue a la cárcel Modelo, donde Javi pasó el primer día, lo que luego ya fue trasladado. Y nos volvimos a encontrar con otro ejemplo de cómo funcionan los Mossos de Escuadra, ¿no? Ese día, una persona con diversidad funcional iba en la silla de ruedas y traspasó el cordón. Traspasó simplemente el cordón policial, se puso detrás de los Mossos de Escuadra. Acto seguido lo arrinconaron detrás de una furgona, lo detuvieron y dejaron la silla de ruedas sola en la calle. Entonces la gente estaba como bastante impactada de lo que estaba pasando y cómo podían detener a un hombre en silla de ruedas y encima dejar la silla de ruedas ahí tirada era como... Y hubo gente que intentó ponerse delante del furgón, pues cargaron. Y fue como, bueno, fue como otro ejemplo. Bueno, nos están demostrando un poco su forma de actuar. Y ellos plantean, o sea, y todo lo que se está planteando ahora a nivel represivo de reformas del Código Penal y de las reformas que está planteando Felip Puig. Entonces, desde el grupo de apoyo Javi, nos planteamos un poco que no queremos olvidar por qué hicimos huelga, ¿no? O sea, no queremos que esta situación represiva nos centre únicamente a hablar de la represión, sino que no queremos olvidar por qué hicimos huelga, por qué salimos ese día a la calle, y que también hay que hacer, bueno, hay que meter energías también a parar las medidas de Puig, ¿no? En que otras cosas quiere, como por ejemplo, restringir el derecho de reunión. Los medios de comunicación convencionales están bastante volcados en avalar este tipo de ideas del conseller de catalán de Interior, de Felip Puig, de restringir derecho de reunión, de endurecer el código penal o fomentar acusaciones ciudadanas, etcétera. ¿Cómo se está viviendo allí este clima de opinión que se intenta generar, cuaja o no cuaja en parte de la sociedad? ¿Y cómo os estáis apañando para tratar de contrarrestarlo o para dar una visión más real de la situación? O sea, a mí siempre me gusta hablar como así en general, como de la sociedad, ¿no? Como igual en mi entorno la gente está bastante como cabreada con lo que está pasando, ¿no? Y lo que sí que te puedo contar un poco es, por ejemplo, lo primero que, de alguna forma también en el entender también de la represión, cómo nos movimos nosotros en un primer momento, igual fue una situación más de cuidarnos entre nosotras, porque es un golpe que también no solo afecta a esa persona represaliada, sino a todo un entorno, ¿no? Entonces también un poco cuidarnos entre nosotras y cuidar algunas cosas como cotidianas, ¿no? Entonces rápidamente pues llamar al trabajo de Javi estudia un máster y entonces ver también si él podía seguir estudiando, o sea, cómo poder que no se rompiera su vida completamente, ¿no? Y por ejemplo en el trabajo y tanto en la universidad, o sea, la gente lo ha entendido, o sea, bueno, o sea, la gente le ha parecido muy fuerte todo lo que está pasando y eso no ha calado, ¿no? O sea, toda esa presión mediática no ha calado en ni los profesores, ni los compañeros de trabajo de Javi, ni sus jefes, ni siquiera, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que, bueno, siempre van haciendo, ¿no? También creo que es como, ellos lanzan todo así como multiplicado por 10 y luego igual alguna nos cuelan, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que están planteando, no sé, quiero pensar que no van a poder implantarlo, pero bueno, no sé, sí que han generado un poco ese clima, sobre todo yo creo que han generado un clima como de un poco de miedo, ¿no? O de preocupación, que es un poco lo que creo que tenemos que combatir también, como de, no sé, de que no nos puedan, que no puedan sembrarnos ese, o sea, creo que puede que venga una época con más represión y tenemos que ver de qué forma nos hacemos fuertes, ¿no? Frente a esa represión. No sé, en ese proceso, como lo hemos vivido nosotras, no sé, el sentirnos juntas, el sentir que podíamos hacer frente a esto, sentir que podíamos transmitir también esa energía también adentro a Javi. Creo que Dani y Isma también han sentido bastante apoyo también adentro, ¿no? Que eso les ayuda también a ellos a estar fuertes dentro de la cárcel. Pues, bueno, es una forma ya, ¿no? Como de contestar a toda ese bombardeo mediático. No sé si te he contestado un poco la pregunta, que he ido un poco sí, por las ramas. Sí, está bien contestada. Para terminar, porque se nos acaba el tiempo, nos gustaría que nos dijeras dónde podemos obtener más información o dónde pueden dirigirse los oyentes para apoyar, para conocer el día a día o simplemente para contactar y participar en la campaña. Uh-huh. Mira, tenemos un blog que es Solidaritat, con T, ¿no? Es en catalán, solidaritat29m.noblogs.org. Entonces ahí tenemos el comunicado en varios idiomas, hay un número de cuenta también en el que se puede hacer un aporte económico y vamos a ir informando también de las cosas que hagamos. Desde Madrid, no sé, toda forma de, o sea, en realidad toda muestra de solidaridad será bienvenida, ¿no? Nosotras nos planteamos que cada uno tiene su forma de hacer y que todas de alguna forma nos complementamos. Y no sé, que si podéis hacer máxima difusión de esto, pues se agradece, claro. Pues en eso estamos. Animamos a todo el mundo a que visite solidaridad29m.noblog.org. Y muchas gracias por dedicarnos este rato y darle todo nuestro apoyo a Javi. Y bueno, un abrazo fuerte desde aquí. Vale, una cosita solo quería decir, que igual lo podéis comentar vosotros. Uh-huh. Que, bueno, ya ha salido la noticia de que Interior quiere endurecer el Código Penal. Sí, lo estábamos comentando también en un caso. Perfecto. Anterior con un compañero en el estudio que fue detenido también por una resistencia pasiva en una redada. Ajá, vale, perfecto. Nada, pues que un poco que todo va ligado, ¿no? Sí, sin duda afectará a posibles movilizaciones futuras si finalmente deciden apoyar esta o promulgar esta ley. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y nada, pues a seguir también por ahí por Madrid. Un saludo. Bueno, adiós. Hasta luego. Siempre seréis mi fallar. Vos juntos, cuatro. Recta final de La Casa Incendiada, vamos a hacer una breve conexión telefónica con una compañera que ha participado hoy de una acción aquí en Madrid en contra del Estado de Israel. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Dónde te encuentras ahora? Pues ahora mismo estamos en las inmediaciones de Casa Separada de Israel, pero desgraciadamente nos han impedido el acceso. Estamos un grupo de personas, tanto de Madrid como unas compañeras que habían venido ex proceso de Granada para protestar, ¿no?, en el acto, pero directamente nos han vetado el acceso. ¿Y cuál era el objetivo de esta acción que pretendíais llevar hoy a cabo aquí en Madrid, en la Casa Sefarad? Bueno, pues la acción se enmarca dentro del grupo de acciones de boicot al Estado de Israel hasta que cumpla con la legalidad internacional vigente. Todos los actos que tengan que ver, como era el presente acto de conmemoración de relaciones del Estado de Israel con España, pues están llamadas a ser boicoteadas, ¿no?, puesto que Israel incumple cotidianamente desde hace 60 años la legalidad internacional vigente, y puesto que los estados en general participan de esta vulneración de derechos y de derecho internacional, pues bueno, la sociedad civil, partiendo de la iniciativa de la sociedad palestina, lanzó y desde fuera apoyamos la campaña de boicot, sanciones y desinversiones al Estado de Israel. ¿Cómo podrías resumir o dar así alguna pincelada, ¿no?, para que el oyente entienda cuáles son las principales líneas comerciales que tiene establecido el Estado español con el Estado de Israel? Bueno, pues hay diferentes niveles de cooperación cada vez más estrechos, desde el comercio armamentístico, que es las cotas de comercio tanto de compra como de venta del Estado español y del Estado de Israel, van en aumento de año en año. A nivel académico hay relaciones académicas, incluso en la Unión Europea promueve todos aquellos acuerdos de investigación en los que participa el Estado de Israel. A nivel comercial y a nivel europeo, Israel, sabemos que el año pasado fue aceptado en la OCDE y tiene un acuerdo comercial preferencial con Europa, con lo cual, de alguna forma, aunque Estados Unidos suministra todos los años 2 billones de dólares sin la necesidad de ser devueltos, a Israel lo que más le interesa es mantener el acuerdo comercial preferencial, ¿no? Y lo que está haciendo precisamente la Unión Europea, precisamente dentro de un par de semanas, se tiene que llevar a cabo la actualización y mejora de dicho tratado, ¿no? Con lo cual, es ciertamente una vergüenza que el Estado de Israel continúe con esa impunidad, no solo con esa impunidad ante todos los crímenes de guerra que lleva a cabo, sino con las recompensas, ¿no?, con las que les otorga tanto la Unión Europea como, por supuesto, Israel. Pero las diferentes líneas son eso, a nivel de boicot económico entre todas las empresas que comercian con empresas israelíes, a nivel académico, a nivel cultural, a nivel deportivo y después también a nivel de sanciones y desinversiones. Nos estamos quedando sin tiempo para el programa, pero sí que nos gustaría que a los oyentes que quieran obtener una información más detallada de las líneas que nos comentas de este boicot, ¿dónde pueden acceder? ¿En la web o si hay textos o dosieres ya escritos? Sí, hay diferentes webs, concretamente la de BDS, que son las siglas de Boicot, Desinversiones y Sanciones de Madrid, está ahora mismo actualizándose, pero puedes meter en Google PDS solo, que se, le saldrán las diferentes páginas a nivel internacional, a nivel del Comité Central Nacional Palestino. También pueden poner las siglas de RESCOP, que es la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. Y bueno, en general, poner boicot a Israel sale en sucesivas webs para obtener información. Bueno, pues desde aquí, desde la Casa Incendiada, volvemos a insistir una vez más en invitar a todos los oyentes a participar en este boicot al Estado de Israel. Compañera, muchísimas gracias por acercarnos a esta acción, que aunque no se ha podido realizar, la idea ha sido maravillosa, incluso ha venido gente de fuera, y animaros a todas vosotras y a toda la gente a participar en este boicot al Estado de Israel. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos vosotros. Un saludo. Un abrazo. Hasta luego. Vagar por ahí sin familia, sin casa, sin donde dormir, os expulsan de vuestra nación a aquellos que se llaman al pueblo de Dios. Es roba, os hace perder. Es roba. Llegado esta décima edición de la segunda temporada, el décimo programa de la segunda temporada de La Casa Incendiada en Radio Ela. Ya sabéis, a través de www.radioela.org podéis escuchar, y por supuesto a través del dial del 100 FM que lo hemos liberado. De nuevo, y agradecer a Javi contarnos lo que ha ocurrido en su caso por intentar documentar una redada. Y bueno, pues te hemos traído para escuchar más represión. La verdad que no sé si es muy agradable o no para ti. No es agradable, pero es muy, muy interesante el trabajo que haces. Nos alegra que así sea. Y bueno, también recomendar a la gente que, bueno, a raíz del 29M y a raíz del incremento de la violencia policial, aunque nunca ha estado en horas bajas, existe una huelga de Stop Vales de Goma, que antes no mencionaron, pero bueno, que animamos a que visiten, porque es una de esas cosas necesarias, sobre todo esta semana que ha muerto una persona por el impacto de una bala de goma, aparte de las muchas que han quedado tuertas a lo largo de los últimos años. Es posible que pasen por aquí, por la Casa Incendiada, conectemos con ellos. Y por supuesto, antes de finalizar, la manera que tenéis todos y todas de participar con el programa. lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org, y esperaros a que respondamos, que no sé si va deprisa o despacio. Hasta el próximo miércoles, Alf. Hasta la próxima. Impasibles a los que no tiembla el pulso negociando genocidios. Estrategas cerrando sus brazos, gritando felices con sangre en su copa. Bloque tras bloque, piedra tras piedra. Bloque tras bloque, piedra tras piedra. Bloque tras bloque, piedra tras piedra.